Chamo mi Jesús, con toda mi alma y ser. Camino en tu luz, en ti aliento yo mi fe. En ti aliento yo mi fe. En ti aliento yo mi fe. Te amo, mi Jesús. Me rindo yo a tus pies, apronto mi deber. Yo salvo, quiero ser. Yo salvo, quiero ser. Te amo, mi Jesús, en ti encuentro el perdón. Tú eres mi salvación, a ti yo fiel te serviré. A ti yo fiel te serviré. Haré tu voluntad, proclamando tu verdad. Su deseo es, Señor, salvar al pecador. Salvar al pecador. Quiero amarte, mi Jesús. Tú eres la principal razón de mi existencia. En ti vida tiene verdadero sentido. Y solo tú, oh Dios, torna en eficaces mis fuerzas. Te amo, mi Jesús, aquí estás en mi corazón. Es tu trono, mi Señor, en él vive también yo. En él vive también yo. En la unión de un gran amor, hoy soy uno con mi Dios. Oh Señor, vida eterna encuentro en él. Yo salvo quiero ser. Yo salvo quiero ser.